Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. Gaspar, lo que más nos interesa es saber si alguna vez sentiste como una idea de Dios. Durante tu cautiverio pensaste en la existencia de un ser superior. No comprendo esa pregunta. Cuando estaba en la cárcel no pensaba en nada. Y además no me puedo imaginar que Dios haya creado todo de la nada, como ustedes me dicen. ¿Qué le vamos a hacer? No entiende nuestras preguntas. Entonces, sencillamente, debe tener fe. Debes tener fe. Investigar las cosas de la fe que no entendemos es un mal. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. 1, 2, 3, 4. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Matu. Arada. Mr. Stanley. Radio Amiga. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Antes, bienvenidos a Radio Ameba. ¿Cómo estás, Chachu? Bien, bien. Ay, ay, ay, estos atunes, decía una banda gallega. Bien, disculpen a todos mis fans por no haber estado presente en el programa anterior. Sé que llegaron un montón de cartas al correo, pero nunca me las enviaron. Así que bueno, ¿qué tal, Maxi? Buenas noches para todos. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Maxi. ¿Cómo anda la gente ahí? Buenas noches, Capi. Buenas noches, Pablito. Buenas noches a la muchachada, y muy buenas noches y bienvenidos a la audiencia detrás de sus controladores. Y acá estamos con Pando. Hola, buenas noches a todos acá en el cuartel general de Radio Ameba, y buenas noches a los que están escuchando en casa. Un saludo muy grande para todos y divertirnos es la idea, como siempre decimos. Bueno, pasó la señal de ajuste con el... Qué hardcore, genial, hardcore punk de por Finlandia, Dios, de la los 80. La gente está como loca. Y no es para menos, loco. Son las mejores bandas del género, están ahí. Después van a cerrar dos excelentes. Pero no nos adelantemos a los hechos, chacha. Tranquilo, no, tranquilo. Agarrá el skate. Nunca esa carta, diría mi viejo. Agarrá el skate y nos vamos para el oráculo. Dale. Debemos consultar el oráculo. Bueno, el oráculo activó, dijo que el tema era el pasado. Era el pasado. Exacto. Bueno, hay que hurgar un poco ahí, vamos a ver qué sale, dale. Es interesante el pasado, porque el pasado nos permite aprender de nuestros propios errores o de los errores de los otros. El pasado sirve para no perder la memoria o para, no sé... Es como es lo que más cercano a nosotros es lo como que lo que nos precede. Hablen ustedes porque estoy diciendo boludez. Sí, te iba a decir. No, el encima pasado. Me copa que lo mirás al chip y le haces así, tipo Shakespeare. No, igual está bueno que el macrobiano. Rompí el hielo, sí. El pasado es como que siempre regresa. ¿Cómo? No sé si a ustedes les pasa. A mí me pasa eso. No sé si a todo el mundo le pasa eso. Igual vivimos en un futuro que nosotros decimos que estamos... Perdón, un presente que decimos que es el presente, pero capaz que estamos remuertos, boludo. Capaz que sí. ¿Entendés? Y también estamos en el futuro y hay como 50.000 tipos volando. Y está eso de que al final no terminas viviendo en ningún lado, porque el pasado ya pasó. El futuro... Nunca llega y el presente es ínfimo. Entonces estás parado ahí como en no sé dónde. ¿A dónde estás parado? En el presente, ¿no? Pero ya está, ese presente, ¿no? ¿Cómo era la canción de los enanos? Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será. Mirá, ¿ves? No, ahora sí, los enanos eran terribles. Unos visionarios. Sí. Por ahí, Maxi, un poco daba en el clavo con aquello de que el pasado... No lo defiendas, Pato, no le arregles lo gracias, que... Pato. Dije un poco en el clavo. Con aquello de que el pasado nos sirve para aprender y tal. Agregaría a esto que dice él, si ponemos buena voluntad, ¿no? Porque hay gente que vive golpeándose la cabeza contra lo mismo un millón de años y no aprende nada, ¿no? Exacto. Pero es interesante lo del pasado, porque el pasado como entidad nada más vive dentro de nuestra cabeza. Vive dentro de nuestra cabeza. En principio, en una época se creyó que era así, ¿no? Que el pasado vivía nada más que en nuestra cabeza. Pero luego hay algunas hipótesis, bueno, bastante comprobables de ejercicio de relajación y tal, que demuestran que el pasado también vive en el cuerpo de uno. Cada vez que uno se siente mal por algo que realiza, se tensa, y esa tensión vive con uno, por no va viviendo por años con la persona. Que son todos secuelas del pasado, ¿no? Que hay que aprender a, mediante ejercicios de relajación y todo eso, a hacer que esa tensión vaya desapareciendo. Creo que era Wilhelm Reich, me parece, que veía a las personas entrar a su despacho de psicoterapia y ya por cómo venían con los hombros tensados o cómo se movían, ya se daba cuenta cuáles eran más o menos los problemas que podían llegar a tener, ¿no? Porque es eso, primero tenemos un pasado que vive en la mente, pero las secuelas del pasado también las arrastramos en el cuerpo. Eso es interesante. Pablito, ¿qué pasa con el pasado? Yo paso. Somos producto del pasado. Sí, ya claramente, pero creo que también hay que tratar de aprender a liberarse del pasado, porque si no uno tiende a estar demasiado anclado. Eso en los hechos pretéritos, entonces muchas veces te perdés del tiempo actual. O sea, por ejemplo, ahora en vez de estar disfrutando de esta mesa que estamos entre amigos y eso, por ahí uno trae rollos de cuestiones pasadas y que ya están. Por más que le demos vuelta en la cabeza, no hay forma de acomodarlas ni de nada. Así que hay que tener bastante cuidado, creo yo, con el tema de anclar el momento presente en base a cuestiones que ya no existen, porque el pasado ya no existe, es imposible... Pasado pisado y es imposible hacer nada, ni hacer cosas a favor ni en contra de lo que ya nos pasó. Entonces claro, hay que seguir adelante. Perdón. También hay diferentes pasados, ¿no? Qué sé yo, hay que tener en cuenta... Por ejemplo, la historia misma es pasada, hay que tener a veces presente. Sí, seguro. Sí, presente, está bueno tener presente, pero no está bueno romperse la cabeza, ¿no? O hundirse en el pasado. Pero sí tenerlo presente. Mm, claro. Y pero los viejos, que no les queda otra que el pasado, ponele. Y bueno, pero malamente. No. Pero claro. Tampoco le va muy bien. La noche del cerdo. Ahí es lo que vamos. La gente que ve. No, ¿te acordás en aquella época? Y ya está. El papá de Homero. Claro, ya está. Que se pone en el mini super. Sí. Porque esos son los que también dicen que el pasado fue siempre mejor. Obvio, sí. Es que fue mejor. Echaba la pelota. No, ¿sí? Yo creo que lo mejor es esto, es el presente. Es eso efímero. Claro. Y tampoco soñar demasiado con el futuro, ¿no? Porque decís, sí, bueno, no, yo mañana voy a cambiar. Te estás mintiendo solo. No hay que proyectarse ni atrás ni adelante tanto. No. Demasiado, como bien dice Carly, sí. O sea, no hay que proyectarse demasiado. Por ahí siempre tener un esquema trazado. Pero siempre, esto ya lo habíamos dicho muchas veces, saber que ese esquema que trazamos siempre está sometido a variaciones, ¿no? Está siempre sometido a variaciones ese esquema que trazamos. Entonces, poder fluir o adecuarnos a lo que va ocurriendo. Por ahí, me acuerdo una vez que decía Einstein, ¿no? que él definía la estupidez como hacer las cosas de la misma manera una y otra vez sabiendo que no va a dar resultado, ¿no? Exacto. ¿No? Sometiéndonos a un esquema pasado por tener un automatismo, ¿no? Un guión. Mi papá lo hizo así, mi abuelo lo hizo así, mi bisabuelo lo hizo así, yo lo hago así. Y luego te rompe la cara contra la pared como se rompieron ellos, ¿no? No, pues hay dos cosas que para mí, que acá hablamos, que son clave. Una, como dijo Carly, que el pasado ya está, listo, no hay vuelta atrás. Entonces, a partir de ahí, como dijo el macrobiano, tratar de corregir, inicial, ¿no? Tratar de corregir ese pasado. Es, para mí esas dos, claro, son dos cosas que uno, si la pone, son sencillas, pero saludables, uno las tiene que poner en práctica. A veces es difícil también ponerlo, claro, en práctica, ¿no? Claro, porque por ahí si tenés una tendencia, a veces contrarrestar ese impulso automático es muy difícil. Sí. Pero bueno, pienso que pensamiento consciente versus automatismo, ¿no? Cuando el automatismo surge hay que tratar de darle casa y revertirlo, digamos, un poco. Bueno. ¿Damos por concluido el tema del pasado? No sé si hay alguien más que... Que quede escondido en el pasado. Sí. Y bueno, yo creo que para resumir un toque, lo que dijo Carly es genial. No quedarse anclado en el pasado, no proyectarse tanto, ni para atrás ni para adelante, ¿no? Obviamente, si no te quedas. Sí, sí. Y tratar de estar así, sí, bien, qué sé yo, tranca. O sea, darle el tratamiento que se merece a las cosas que ya sucedieron y por lo tanto no podemos revertirlas, tratar de verla con otra perspectiva, no una perspectiva destructiva ni derrotista, sino bueno, me fue mal, bueno, ahora me va a ir bien. Eso que por ahí decimos, es increíble eso, ¿eh? A veces pasa alguna cosa, ¿no? Alguna cosa chota por ahí, ¿no? O que podemos considerar que no es favorable, que no está bueno, y luego nos pasamos años dando vuelta alrededor de eso, años. Y por ahí pasan 20 años y uno está de repente, no sé, pateando la pelota y le viene un recuerdo así de hace 20 años atrás y dice, ¿y esto por qué me viene ahora, no? 20 años después te sentís súper mal, ¿no? O sea, es ridículo, es ridículo. Sí, claro. Sí. Pasa totalmente que ridículo. Uno tiene que entrar a ver cómo funciona el cerebro de uno, ¿no? Porque hay cosas que se alojan en una parte que es complicado después. Arrancarlo, ¿no? Después es complicado sacarlo. Pero bueno, es cuestión de estar con prueba sí, error, sí. Y no. Tratar de estar atento a eso, a cuando uno se siente mal por cosas que ya pasaron, tratar de mirar con otra perspectiva y no darle tanta validez y tanto peso, sino dejarla fluir, ya está, ya. Genial. Ya concluyeron. Ahí está. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Tiempos de Rebelión. En esta ocasión vamos a bajar un poco los decibeles, más no así la intensidad. Vamos a ir con Backyard Babies, una banda genial, sueca, la cual fue fundada en el año 1987. Cuenta con 6 álbumes de estudio a sus espaldas y un Grammy sueco ganado. Se trata de una de las bandas actuales más influyentes dentro de la movida escandinava. Y a ello se le atribuye en gran medida la popularización del rock en Escandinavia y Suecia, inspirando una escena que sigue creciendo hoy en día con bandas referentes increíbles. Como dijimos, son uno de los estandartes del rock escandinavo y han sabido hacerse un hueco en la escena internacional gracias a su actitud y sonidos agresivos. Durante la década del 90 dieron múltiples conciertos y giraron por todo el mundo. Sin más, vamos a ir con dos temas al hilo de Backyard Babies. En primer término, Minus Celsius, del disco Stockholm Syndrome, del año 2002, seguido por Roads, del disco People Like, People Like, People Like Us, de año 2006. The world around for you. call you, they call you, everyone's calling you my better half. I know you, they don't do, nobody will ever do, we don't care. I don't wanna turn back the time. I don't wanna follow the line. Still waiting, not creating. Everything we do, it's better when we're two. Don't take it like I fake it. Every time I try to say that I love you, I don't wanna turn back the time. I don't wanna fall on the line. So life is a road that is winding and dark, but I swear, cross my heart, so bien, así pasaba esta genial banda Backyard Babies desde Suecia con el tema Rose recién y en primer término con Minus Celsius. Esto ha sido todo en Tiempos de Rebelión. Hasta la próxima. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. Porque en la calle pasan cosas. En la radio también. Los medios a veces un mal necesario. La cantidad de mensajes simbólicos que recibe la gente todos los días que son administrados por el poder. El trabajador se tiene que defender y casi en bola y a los gritos. FM de la calle. Una radio como la gente. En la calle pasan cosas. En la radio también. Espacio publicitario. música de la calle. 2 horas de programación musical local. Los sábados de 10 a 12. Por FM de la calle. 87.9 MHz. Abril espectacular. Centro Cultural Don Bosco. Viernes 11, Gillespie en concierto y mucho más. Sábado 12, Gabriel Rolón, entrevista abierta. Domingo 20, Falta y Resto, la murga de todos los tiempos. Centro Cultural Don Bosco, mucho más que buenos espectáculos. Entradas en venta en Musimundo y en la boletería del teatro. Los miércoles a las 20 llega la hora que toda una barriada estaba esperando. La Voz Gallega, el programa que nació para que el hincha de Bellavista haga sentir su voz. Todos los miércoles de 20 a 21, La Voz Gallega, por FM de la calle. Espacio publicitario. Porque en la calle pasan cosas, en la radio también. Miseria, gobierno que desatiende a las personas pobres, un lugar donde podría haber tantas vidas, tantas historias y un lugar también para decir las broncas que uno tiene. FM de la calle, una radio como la gente. En la calle pasan cosas, en la radio también. Continuamos con Radio Meva. Bueno, acá estamos en Chau Radar otra vez, hoy con la presencia de Diógenes. ¿Qué tal? Diógenes, gracias por venir. Inmejorable. Buenísimo. Si no estamos en la cúspide, es mediocridad. Y si esto no es la cúspide, no sé qué es. Así que, bueno, te vamos a escuchar, gracias por venir y contanos algo de qué nos vas a recitar. Prefiero la cortina y directo. Dale. Vamos directamente al concepto, lo demás es cháchara. Dale. Prontuario. Impresentable. Dicen los dudosamente elegantes en los bares de moda. Indeseable. Señalan los que un lustro de minutos antes de la medianoche no pueden conciliar el sueño y el deseo. Peligroso. Sí, señores, hago conocer la belleza. Sidoso. Y yo, sin intención de agradar, digo que soy intrínsecamente delator del alba. ¿De qué se ríe? ¿Quién salió? Dicen los que no se parecen a nadie. ¡Qué hombre feo y malo! Cuchichean las niñas del barrio residencial. Me doy vuelta sobre mi hombro y les digo, lo de feo puede ser, pero igual no me entienden. Ante su coche insostenible, insostenible, dicen los que siempre se le caen los pantalones. Palabras, palabras, cuchichean lo peor de mi familia y yo le digo, sí, palabras, pero algunas, ¿qué palabras? Yo solo le digo que tengo una sola virtud y podría haber sido embustero profesional, ministro plenipotenciario o lo que es mucho peor, ministro de Economía, o sea, agente de retención del Fondo Monetario Internacional. Pero claro, la sociedad necesita poetas. Solo esa es mi virtud. Mientras estés vos, tu ráfaga de mariposas fosforescentes, y haber estado en el lugar equivocado, en el momento preciso, conciso, alegato y ensayo en mi defensa, que no soy como ustedes creen. Soy mucho peor. Dicen que estoy loco. Primero, debo admitir que me enojé mucho, pero luego debo otorgar que tienen razón. Dicen que estoy loco porque quiero poner de moda a la moral revolucionaria, agitar un pañuelo y besar el lóbulo de la oreja del futuro para que de una vez por todas, señores, empiece la música. Dicen que qué loco estoy, porque quiero preparar un copetín al sol de anillos, maní, velas y jazmín. Loco que loco, loco, absolutamente loco, porque quiero patentar un aplauso invisible. ¿Qué dicen? Frente a la tristeza de un patio, la patria y ese bronce alicaído. Bendicen escondidas, porque quiero sacar de la cárcel a Baltasar para que reparta juguetes virginales. Dicen que dicen que estoy loco. Maldicen escondidas. Sacado, murmuran, además de pasar a pagar la cuota mensual a aquella nube de rubí, porque quiero organizar una marcha contra el veneno y el egoísmo liberal. Y cambiar al mundo. Dicen que estoy loco. El que calla no otorga. Tienen razón. Tengo la ternura, la exageración intacta. Te digo, tu cuerpo es el esfuerzo de millones de años y no te alcanza. Te beso justo antes en el lugar que necesitas y no te alcanza. El te quiero es un doméstico entre casa en primera persona. El te quiero lo dejo para los novios celosos en celos y recelosos. El te amo es llevarte por las grutas y los techos del universo. Que te respeten los nuestros y te teman los enemigos. Tus dedos como flechas corren al fondo y a la izquierda, donde mi corazón prende velas y ponen rock and roll. Cuenta la leyenda oscura que en las noches de luna llena el hombre se transforma en lobo. Asegura la poesía clara que en las noches sin luna el lobo se transforma en mí y la jauría de mis labios. Te digo que tu cuerpo es un echarpe donde me envuelvo contra las vías de vapor del invierno y apenas. Sugiero que tu boca es un omelette isósceles, y acaso. Te propongo un libertario empate, alejados de la mediocridad y los zarpazos de la impotencia. Por eso, si cada noche no hacemos el amor, la noche sobre la vida anotará a su favor un punto. Y cuando alzas con tulipanes la vindicta, manufacturas colores, provocas chispas, creas del todo un ejemplo solista, creas y recreas, y recreas tu esencia invicta. Cuando ya no invente un limpio al imprevisto, cuando ya no demore este momento, cuando el milagro no sea instantáneo, cuando no provoque en mi nuca un sudor frío el decir amigo, cuando sienta que perdí muchas noches conmigo, cuando con mis microscópicas palabras no encuentre relación querida, cuando el abrazo y el beso solo sea un reflejo condicionado, cuando pase todo eso y los corifeos de la necedad se unan alrededor mío, diré: pobre, nunca supo lo que quiso. Palabras, pero qué palabras. Palabras. Lo que no se puede decir con palabras no existe. Me gustó esa frase. Fue lo que más me gustó de lo que recitaste. Palabras, pero qué palabras. Estamos en... Al aire. Estamos al aire. Siempre estamos en el aire. Está bueno, porque solo creo en la gente que levita, loco. La gente terrestre que paga cuentas y plazos fijos y tiene tarjeta de crédito, no le creo. Muy bien, Diógenes. Escúchame. Nosotros te pedimos que vos trajeras un cover literario. Bueno. Un par de covers literarios. Listo. Ves. Honorato de Balzac decía: de lo ridículo al sublime hay un solo paso. Yo digo, entre el cenit y el nadir hay un centímetro. Este de Charles Baudelaire no me gusta ser muy preciso, pero era 19 de septiembre de 1858, 2205. Un día llega Baudelaire y era Le Pâté Le Bourgeois. Loco, heavy metal en la cabeza. No, jamás nos vamos a morir, loco. Es una estela anónima, como corresponde. Somos influencia de la gente que vendrá. Lo demás es fama, autógrafo, masturbación rockera. Llega Charles Baudelaire, tenido de verde, con un traje verde precioso. Había tomado láudano, un buen té de láudano. Y dice: ¿por qué llegó tarde, Mr. Charles? Porque se me cayó la corona en un charco y la tuve que limpiar, le dijo. Bueno, esa es la gente, loco. O sea, los locos en serio somos contemporáneos. Yo soy contemporáneo de Diógenes, de Jesucristo, de Carlos Heinrich, el que nació en Treveris, y de todos esos. ¿A quién amas, extranjero? ¿A tu padre, a tu madre, a tu hermano o a tu hermana? No tengo padre, ni madre, ni hermano, ni hermana. A tus amigos, entonces. Te sirves de una palabra cuyo significado siempre me ha sido incomprensible. A tu patria. Ignoro en qué latitud se haya situada. Al oro. Lo aborrezco tanto como tú aborreces a Dios. A la belleza. Bien la amaría, ya que es diosa e inmortal. ¿A quién amas entonces, misterioso viajero? A las nubes, a las maravillosas nubes que van pasando allá abajo. Distensión antes de prepararse para el gran final. El alegro con brío. Beethoven. Era tan rockero Beethoven que lo escupían en Viena y en Salzburgo. Ese es un rockero, loco. Yo era un tipo amargado y en mí mismo encerrado, reprimido, represivo, tan mufado, tan choqueado. Era un tipo muy jodido. Egoísta y posesivo, paranoico y esquizoide, con síndrome epileptoide. Y mi vida transcurría y pasaba siempre a solas, hasta que llegó mi día y descubrí la Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor, Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, querida señora, es el símbolo más perfecto del amor. Acelera. Una vez fui arrestado porque estaba acusado de matar a mi papito, de clavarle un cuchillito. Pero el juez me perdonó porque mi juicio probó que fue en propia defensa y probé mi inocencia. Soy culpable, ya lo sé, mas no merezco la gallola. Lo maté porque papá me negó una Coca-Cola. Las mujeres me espantaban, les temía y aterraban. Y a pesar de las sesiones, la cosa no se arreglaba y crecían las tensiones, pero no las soluciones. No es verdad que esté tan mal. Yo no soy homosexual, pero un día me asumí, la verdad me vino sola. Ya soy, pero no me importa porque tomo Coca-Cola. Ahora refresco mejor, soy un buen consumidor. Yo no arreglo mis problemas, pero le doy buen sabor. Coca-Cola de montones y burbujas en color. Soy verdad, soy el gran mito, soy el nuevo prototipo. Si quiere vivir mejor, haga correr esta bola. La generación de Pepsi, el mundo de Coca-Cola. Jorge Schussein, 1968. ¡Bravo! Me hubiese encantado vivir la apropiación indebida de la Universidad de Buenos Aires. Poner una bandera negra colgando en el rectorado. Pero, ¿qué va a ser? No hay otro tiempo que el que te ha tocado. Un poema de un desaparecido. Si mi hijo fuese, naciese solo luna, cardo o flor. Poeta, homosexual, combatiente, guerrillero, astronauta, linchera. Si mi hijo naciese o fuese flor o cardo, luna o sol, vendedor de peines en el subte o suicida. Si él lleva las banderas que nosotros dejamos hasta la victoria, por el contrario, la vende a buen postor. Si él es el que te fusila, o él es el que me fusila, o él es el que nos fusila, de todas maneras, querida, amiga, compañera, ¿dónde estás? Amor, habremos ganado. Le dejamos la libertad. Lo demás no tiene mayor relevancia. Gracias, Diógenes. Pantopomicón 10 miligramos. Buenas noches, bienvenidos a Pantopomi con 10 miligramos. En esta ocasión vamos a hablar de la banda Rindelglage. Es un dúo que se formó en el año 2003 en Suecia. Está conformado por Daniel Larsson y Thomas Reddick. También se hacen llamar Ninja Mob, y es que dicen que tienen dos nombres para confundir a sus oponentes. Su estilo musical es lo que se llama beat pop. Es una tendencia que surgió a partir del año 2000 en crear música en base a sonidos de 8 bits, que son los sonidos de los chips de sonido de computadora y las consolas de videojuegos como la Commodore 64, por ejemplo. Vamos a escuchar el tema 8-bit Trip del disco Alpha C del año 2009. We'll be right back. Bien, continuamos con Krzysztof Komeda. Krzysztof Komeda fue un compositor y pianista polaco que nació en 1931. Inició sus estudios de medicina, pero abandonó la universidad para dedicarse al jazz. Es bastante conocido por haber compuesto la banda sonora de algunas películas de Roman Polanski. Uno de sus discos, que se llama Astigmatic, es bastante famoso ya y de culto porque se considera que fue el que introdujo varios elementos de la música europea en lo que era el jazz, ¿no?, que de más de tendencia americana. En el año 1969, mientras volvía de una excursión caminando, se cayó por un barranco y eso le provocó varias heridas en la cabeza, lo que causó su muerte varios meses después. Vamos a escuchar el tema Cul-de-sac del año 1966, que es de la película de Roman Polanski del mismo nombre, con Donald Pleasance, y de la película The Fearless Vampire Killers, conocida acá en Argentina como La Danza de los Vampiros, del año 1967. Dos temas. Thank you.

noche y día comiéndote tus propios desechos. Sal de ahí. Enfrenta a la patrulla del pensamiento. De lo contrario, se te caerá el pelo y morirás antes. Es un mensaje del Departamento de Sanidad, de Radio Ameba. Bueno, así pasó el Departamento de Sanidad, diciendo que... ¡Chao, Diógenes! ¡Chao, Diógenes! Gracias. Diciendo que, bueno, más o menos lo que hablamos hoy. Del pasado. No te cuides mucho con el pasado porque se te va a caer el pelo y te vas a morir antes. ¿Concuerdan ustedes con esa frase del Departamento de Sanidad? Sí. Lo de los desechos, ¿cómo lo podríamos interpretar? ¿Como el pasado o cosas del pasado? ¿O también como nuestras propias mierdas que no queremos enfrentar, ¿no? O todas esas cosas que queremos esconder, que es más fácil esconder para no mirarlas a la cara, ¿no? Un poco. Todas esas cosas que nos gusta creer. Y no refiriéndonos en el aspecto religioso o político, ¿no? Sino esas cosas que nos gusta creer. Porque es más fácil dormir que abrir los ojos, ¿no? Un poco, ¿puede ser? ¿Por ahí? ¿Por ese lado? Yo creo que va por ahí, Cris. Boca Negra, ¿usted qué piensa? Yo pienso que también hay desechos que te da la gente. Y que uno los hace propios. Sí. ¿Cómo sería eso? A ver, cuéntenos. Y sería como alguna carga que te tira una persona, a veces queriendo, a veces no queriendo, y uno lo adopta y termina siendo un desecho propio. Sí. A veces, por ejemplo, uno por ahí por ser amigo se trae una mierda de otro, pero por ayudarlo o por quererlo o porque lo quiere. Y... Ah, qué lindo lo que está diciendo. O sea, no te podemos contar nuestros problemas porque me estás malinterpretando. No, yo no voy a eso. Por ahí uno, porque uno cuando tiene un amigo, tiene un problema, lo hace propio y por ahí sufre a la par de él, porque no lo puede ayudar o porque lo quiere ayudar y no puede más de lo que hace. Sí, aunque a veces tenemos aquel síndrome del, ¿no? El síndrome del buen samaritano, aquel, ¿no? Que aun cuando la gente no es amiga nuestra, a veces nos metemos en mierda porque no sé, porque es lo que habría que hacer. Yo recuerdo una vez que leía a Vernon Howard, ¿no? Que decía él, si viene un hombre con dos lobos que le está chorreando la boca así, la baba, a la puerta de tu casa y te dice, che, ¿me dejas pasar? ¿Vos qué haces? ¿Lo dejas pasar con esos dos bichos? No, dice, ¿y por qué dejas que la gente te traiga sus mierdas? ¿No? Y los dejas pasar. ¿No? Un poco así, que hay que uno también saber discriminar cuando te traen algo que vos, ¿esto yo qué tengo que ver con esto? ¿No? Un poco. Y disociarse de eso, ¿no? Sí, y también el tema de las propias excrescencias viene tanto de adentro como de afuera, y es un poco lo que vos decís. Hay activadores, ¿no? Después terminan siendo tus propios desechos. La frase también decía de la patrulla del pensamiento, que eso también es alimentado por el afuera, yo creo. Sí, sí, eso siempre, ¿no? Todo el revoltijo, ¿no? Hay activadores de pensamiento. Lo que pasa que a veces yo he notado que hacemos mal uso de las comparaciones, ¿no? Y eso está bueno, es una cosa que estaría bueno trabajar. Por ejemplo, las comparaciones tendrían que servir para que nosotros podamos mejorar lo que percibimos como que no nos está beneficiando. Pero al contrario, siempre usamos la comparación para disminuirnos con respecto a otras personas, ¿no? Y eso no tiene ninguna utilidad, no reporta ningún beneficio. O sea, si, uy, mirá aquel, qué copado que es, yo soy un mierda. La cabeza agacha, ¿no? Y a llorar a un rincón. Y eso no nos beneficia. Cambio de decir, uy, qué copado aquel, lo que hace, ¿cómo lo hace? Y acercarte y preguntar cómo lo hace. Y tratar de hacerlo uno, ¿no? Como los nenes chiquitos. Uno imita hasta que le sale, ¿no? La comparación tendría que funcionar así. No tendría que funcionar para que uno se eche abajo, sino para que uno diga, la verdad es que mi modo de vida me beneficiaría mejor haciendo eso. Sí. Y cambiar, ¿no? Le pasa que ahí entra en juego, como siempre decimos, el ego. También, porque podés echarte hacia abajo o podés echarte muy arriba. Decir, uy, yo soy mejor que aquel, qué bueno. También, claro. Pues, forma parte del desecho. Aquel sano fluir en un estadio intermedio que decíamos, ¿no? Con respecto al ego. Ni quitarnos todo el ego porque no podemos sobrevivir, ni disparar el ego a la montaña rusa arriba del todo porque no nos sirve tampoco, porque luego cuando viene la bajada, ¿qué pasa? Chacha, ¿estás muy tranquilo? No, estoy preparando mi sección. ¿Y? ¿Cómo vas? Hago las cosas tarde, y los operadores, todos los operadores me quieren pegar. ¿Qué opinas de los propios desechos? Algunos sí, por ejemplo un pañuelo lo usás varias veces. Comerte los mocos, comerte tus propios desechos. Es como antibiótico, ¿no? Eso. Claro, pero bueno, es muy bueno lo que dices, porque viste, sí, hoy sí, en día obvio, pañuelo, la gente no, ya ahora usa los descartables. Pero lo da vuelta y vueltas y vueltas. Menos Pablito que tenés. Sí. Vieja escuela vos, Vieja escuela. Y debe tener perfume, debe tener internacionales. Debe tener internacionales para que huela mejor. Te mancha todo de bueno, azul. Bueno, pero es una linda alegoría el pañuelo. Porque, sí. ¿No? Ahí están todos los desechos. ¿El pañuelo clásico sería el pañuelo tipo escocés a cuadros? ¿O más uno liso? Lo que pasa es que el liso blanco yo creo que tendría que estar prohibido. Y no, pero eso no ayuda a nada. Te ves los manchones y las cosas. A ver, Pablito, ¿ves? Buenísimo. Qué redondo que salió esto. A veces tiramos el pañuelo y explotó. A ver, ¿y el duro que usa? Para mí usa la remera igual que yo. Yo lo tomé de un amigo mío, el Colorado, que se limpia la nariz con esto. Disculpe, ustedes no me están viendo. Pero agarra la remera y se limpia y sigue. No, pero yo estoy de acuerdo con vos, eso del pañuelo blanco, de verdad, tendría que haber, o sea, una multa por ser un pañuelo blanco. Y son terroríficos. Pero bueno, volvamos a lo que estamos hablando. No, vamos a tu sección, dale, vamos. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Bienvenidos a mi sección CH versus el resto del mundo, una sección que es muy muy fea, pero bueno, me toca hacerlas porque Francisco el Papa me dijo, tenés que hacerla, Chacha, antes que fuera Papa. Ya que hablamos del Papa, Luis Ventura le regaló un CD de Panam. ¿En serio? No es ni gracioso, porque encima de la peluca que tiene Ventura, el disco de Panam y la cara de Francisco mirándolo, es impresionante. Pero bueno, qué sé yo, estas son las lindas noticias que nos regala Yahoo. Y vamos a buscar otras, dale. Bueno, esta me interesa bastante. No, se me escapó, porque es... No, es producción, producción. La de las figuritas. La de las figuritas, chimpa. Un jugador de Costa Rica, del Arsenal de Inglaterra, se compró 500 figuritas, puede ser, para ver si le tocaba la de él, no apareció. Gancho al ego, ¿no? Sí. No, se vale, erró con todo, ¿viste? ¿Te imaginas? Chabón que gana mucha guita buscando su propia figurita y no le toca. La verdad que son noticias que me alegran mucho. Así que bueno. Encima no tuvo mejor idea que contarlo. No, capaz que lo contó yo, qué gracioso que eso, no saben lo que me pasó y en pelotudo ante el mundo. ¿De la selección de Costa Rica era? No sé, pero juega en el Arsenal, chavo. No, creo que lo pasaron a préstamo al Olympiacos de Grecia, o uno de esos. A ver, vamos a aclarar el público porque si no van a creer que estamos... Las noticias de fútbol facturan, ¿no? Como quien dice. Bueno, no se preocupe que en cualquier momento se lo mandamos por WhatsApp a todos. Vamos a escuchar un tema. Sí, me voy directo al tema porque ya me quedé con qué decir. Vamos con una banda que se llama Phoenix, que es ideal para comer guacamole y tomarte un vermut. Vamos con Phoenix haciendo Fences. River Phoenix. Why? Bien, así pasaban los Phoenix haciendo Fences, una banda que tocó en el Lollapalooza, que por suerte me fui a dar una vuelta solo y no vi dos temas nada más. Pero bueno, así pasó CH versus el resto del mundo. Muchas gracias y continuamos con un poquito más de Radio Meo. ¿Qué hay tarea para el hogar hoy? Hoy hay tarea para el hogar, sí. Bueno, ya la vamos a pasar a dar. Ya vamos a ir con eso. Podemos redondear. Bueno, este programa está dedicado para Noé. Sí, sí. Exacto. Que es el cumple. Ahora nos vamos todos. Noelia Barberón. Ahora, sí, vamos todos. Ahora vamos por allá. Y le quiero mandar un beso grande a mi vieja, que seguramente me dijo que iba a estar escuchando. Qué genial. Sí. Bien. Mañana, bueno. Antena. Mañana antena, desconozco la dirección, pero tipo 10:30 de la así noche. Así no. Encima nos adelantamos. Saavedra al 500, pero... Saavedra al 560. Ahí está. Second Y, antena Second Y. Sí, tipo, está anunciado a las 9 de la noche, pero sí, pero no va a arrancar tarde. Así que el que quiera ir, que no cuelgue. Hay que zafar del pasado. Hay que hacer los deberes, como dijimos hoy, no colgarse tanto para que no afecte este momento efímero. Y como decimos siempre, en esto que es buscar la pista, seguir la pista meva, ¿no? hurgar, ¿no? Hurgar, detenerse y ver qué es lo que molesta ahí adentro. Hoy fue. Hablamos del pasado, después el Departamento de Sanidad tiró algo similar, así que eso está bueno, mirar para adentro, ¿no? Porque estamos en unos tiempos que no se acostumbra a eso, me parece. Entonces por ahí hay ciertos momentos del día que hay que pensar un poquito, y si no es uno el que tiene un problema y no los demás. Tarea para la semana, Guilherme Pantopón. Bien, tarea para la semana. Algo que siempre me causó problema, lo que es versus lo que debería ser. A veces he notado que damos mucha vuelta o hacemos como un círculo en lo que debería ser, pero fallamos en ver qué es lo que es en realidad o qué es lo que ocurre, ¿no? Hoy dábamos una definición de estupidez que había dicho una vez Einstein, que estupidez era hacer las cosas siempre de la misma manera, aún a sabiendas de que no iba a funcionar, ¿no? Tal vez una definición de inteligencia podría ser observar el entorno y actuar en consecuencia y obtener un beneficio aún cuando la situación no nos beneficie, ¿no? O tratar de sacar el mejor provecho, ¿no? Aún cuando las cosas no se dan como nosotros queremos. Entonces, a veces me doy cuenta, por ejemplo, que, no sé, voy a poner un ejemplo tonto y trivial, pero que se puede por ahí proyectar a cosas más complicadas o más profundas y ver qué es lo que pasa, ¿no? No sé, digo, cuando cruzo por la esquina, los coches deberían parar si estoy cruzando por la senda, ¿no? Deberían parar, pero de hecho la realidad me muestra que no lo hacen, que me tiran el coche encima, ¿no? Entonces, si sigo pensando que deberían y sigo empeñándome en cruzar sin mirar, me van a atropellar, ¿no? Entonces no es ventajoso eso. Entonces la experiencia me dice que cuando voy a cruzar debo mirar y debo ver qué es lo que hacen los coches alrededor, porque no todo el mundo sigue esa regla. Entonces nada más se trata de eso, observar cómo funcionan las cosas alrededor y ver cuántas creencias de ese tipo tenemos que no se corresponden con lo que verdaderamente ocurre. Nada más. ¿Qué pensás, Chacha, de eso? Tipo el profesor que agarró al alumno copiándose. Me sorprendieron, pero bueno, sí, yo creo que Pantopomicón la recontra tiene, Maxi no. Yo creo, no. Eso es lo único que tengo claro. Y vos, Pablito, a ver, de tanta risotada, a ver qué pensás de lo que hablamos recién. Me parece que está muy bien. Te estabas copiando de mí, era un despelote esto. Todos estaban copiándose, menos Boca Negra. Veamos. Les mandamos un gran abrazo a todos los oyentes. Queremos decirles que los queremos mucho. Que nos sigan. Que se puede. Nos vamos a ir del programa de hoy. con Pablito. Sí, será hasta el viernes que viene. Como siempre decimos acá, ese se repite todo, ¿no? Una y otra vez. Sí. El eterno retorno de lo mismo. El pasado que vuelve. Hoy, señal de ajuste, como había dicho el Chimpa al principio, hardcore punk, lujo, 80 loco, finlandés, picante el asunto, y nos vamos a pedir con lo mismo. Primero va a ser Ratus, que creo es la banda más vieja de toda esa movida, y después va a ser Caos. Será hasta el viernes que viene. Un abrazo muy grande para Poncio, que siempre generalmente Poncio, nos visita. Bueno, chao, buena semana. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...